Somos sobrevivientes de una época tremenda, por no querer seguir el ritmo de la orquesta. Las viejas tradiciones tiramos de la mesa y pagamos bien cara nuestra ofensa. Fuimos navegantes de un naufragio sin piedad. Nos vendieron la paz y los pantalones largos. Nos colgaron mostacillas y flores en el pelo, y creímos que eso era libertad. ¿Y ahora qué? Gritamos fuerte cuando éramos los tres. ¿Y ahora qué? No podemos ser niños otra vez. ¿Y ahora qué? Gritamos fuerte cuando éramos los tres. ¿Y ahora qué? No podemos ser niños otra vez. Eso sí, mucho amor y poca guerra. Vivíamos todos juntos, amábamos todos juntos, llorábamos todos juntos, peleábamos todos juntos. Y un día no nos vimos más. Y las calles quedaron poco más vacías. Las flores y los versos no curaron las heridas. Y Beto no anda bien, y Cachi está tan lejos, y yo estoy acá cantando por los tres. ¿Y ahora qué? Gritamos fuerte cuando éramos los tres. ¿Y ahora qué? No podemos ser niños otra vez. ¿Y ahora qué? Gritamos fuerte cuando éramos los tres. ¿Y ahora qué? No podemos ser niños otra vez.